Buenas noches. Un jueves más nos encontramos aquí en Un Punto Azul, el programa de astronomía y ciencias del espacio que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, al control Juan Jiménez Enrique. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Alfonso, y a todo el equipo de Punto Azul. Y saludamos al equipo que del Punto Azul, que ha dicho Juan, ¿no? Que está con nosotros. A don Miguel Soto, buenas noches. Buenas noches. A don Joaquín Barroso. Buenas noches. Don Antonio Fernández. Buenas noches, don Alfonso. Tiene usted la voz de don Juan es perfecta, ¿eh? Para el control, ¿eh? Y la mía no lo es. Yo he dicho que la voz de don Juan es perfecta. Tiene una voz perfecta para un control. Yo le planto una manifestación de apoyo en la puerta de su casa. ¿De apoyo o de agravio? Mi caso de apoyo. ¿Ah, sí? Y usted convocaría al otro día otra de agravio. Y procedimiento una tercera de desagravio. De desagravio. Don Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Como no estoy en el control, no podía hacer lo que tenía previsto. No sé si don Juan se lo voy a decir a ver si la encuentra. Yo quería comenzar ahora con el himno de Valencia. Claro. Ante el señor presidente. Es lo suyo, es lo suyo. Y además que se llama para la fecha que sabe José que... Luis. ¿Eh? Está, creo que está en las carpetas, en una de las carpetas de Michelle Folder o algo así se llama. Y está el himno de... Me suena ese nombre de carpeta, don Alfonso. Sí. Michelle Folder, sí, me suena a mí también. No. Pues no, os equivocáis porque lo tenemos original, chavales. Tenemos un doble CD de Francisco. Que es el cantante oficial. El cantante oficial del himno de Valencia. Y la verdad que lo tenemos, ¿eh? Porque gracias a Dios, si nos sobran cosas en la radio, Son CD y discos. Bueno, pues comenzamos Un Punto Azul. Desde aquí, por supuesto, estamos en contra de la piratería, ¿eh? Con que lo decimos bien clarito. ¿Y de los piratas? Y de los piratas, de todos. Antes que nada, yo quiero que Juan nos lea una noticia que ahora mismo la acabamos de ver en Diario de Jerez. Yo no sé si ustedes la sabéis, yo no la sabía. Diario de Jerez, cuando hacemos esto, 18 de marzo, la tiene puesta en su página web. Pues un asteroide pasa esta noche cerca de la Tierra, según una noticia que remite la agencia EFE desde Washington. Un asteroide de 30 metros de diámetro pasa hoy a 43.000 kilómetros de la Tierra, lo que supone la mayor cercanía de un cuerpo así a nuestro planeta constatada hasta ahora, hasta el punto de que podrá verse con prismáticos, según la NASA. El asteroide, denominado 2004 FH, se situará a las 23 horas 8 minutos GMT, esto es tiempo universal coordinado, la hora universal, por así llamarlo, en su punto de mayor proximidad a la Tierra, equivalente a 3,4 veces el diámetro de este planeta, sobre el sur del Océano Atlántico, aunque no existe peligro de colisión, según indicó la Administración Nacional Estadounidense de Aeronáutica y del Espacio, es decir, la NASA. El mejor lugar para su observación será el sur de África, pero también podrá verse con prismáticos en Europa, Asia y la mayor parte del hemisferio sur de nuestro planeta. El paso de un asteroide cerca de la Tierra no es extraordinario y se calcula que cuerpos de tamaño similar al de 2004 FH pasan a una distancia parecida una vez cada 2 años. Lo importante no es que suceda, sino que lo hemos detectado, señaló el astrónomo Steve Chesley del programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA. Los astrónomos descubrieron el asteroide el lunes durante un reconocimiento de trámite realizado por varios telescopios en el estado de Sonora y también el estado norteamericano de Nuevo México. Sonora está ya en lo que entendemos hoy por la República Mexicana. El 2004 FH se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por segundo, por lo que viaja rápido, no tan rápido como un satélite, natural como la Luna, pero es uno de los objetos astronómicos más rápidos que podemos observar, explicó el astrónomo Paul Shodas. Los científicos no descartan que en el futuro nos crucemos de nuevo con él. Pero aunque llegara a caer sobre la Tierra, consideran que sería un poco preocupante. probablemente se desintegraría en la atmósfera y no causaría mucho daño. Es concretamente lo que indica Paul Shodas. El descubrimiento lo realizó el programa Lincoln de investigación de asteroides cercanos a la Tierra, financiado por la NASA, desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos y en cooperación con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Sus tres telescopios en Socorro observan cada cuadrante del firmamento 5 veces por noche en busca de objetos próximos a nuestro planeta, aunque se concentran en un plano elíptico donde se encuentran la mayoría de los asteroides. Bueno, es una noticia, compañeros, que es bastante extensa. Si queréis que la terminemos, pues la terminamos. Sí, con eso. La distancia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. De 40, y ahora ya sabemos por qué, ¿no?, porque ha faltado hoy José Luis Parra. Se ve con prismáticos el... Es que vio el asteroide muy cerca, evidentemente. Lo veo muy cerca. De vez en cuando surgen esas noticias, ¿no? Uh-huh. Que indican, primero, que no hay muchas noticias para rellenar una portada de un periódico. Cuando empiezan a poner noticias, lo cual es bueno. Porque últimamente, por desgracia, hemos tenido portadas únicas, ¿no? Bueno, pues nos alegramos de que se vayan abriendo huecos este tipo de noticias, señal de que no hay otras, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Luego nos alegramos, ¿no?, de que sean noticias astronómicas. Tercero, nos alegramos también porque señal de que este programa, ¿no?, que creo que se llamaba NIAR, ¿no?, uh-huh, el estudio de los objetos cercanos, pues, perdón, funciona, ¿no? Señal de que... Son tres telescopios constantemente mirando. Exacto. El cielo, ¿no? De que hay, no voy a decir autoridades, sino especialistas mirando el cielo. Pero me pregunto, ¿se ve toda la bóveda? Sí, porque prácticamente se ve toda, porque son observatorios que están en el norte de México. O sea, cuanto más al Ecuador ponemos el observatorio, más se ve toda la bóveda. Por ejemplo, desde Canarias se ve casi toda, menos cierta parte de ya es muy sur. Esa región de México casi toda. Y ahí ya estamos ya muy para abajo, más para abajo de Estados Unidos, un poquito norte de México, Sonora, como según han dicho. Sí. Prácticamente yo creo que se puede ver prácticamente toda. Uh-huh. Y por otra parte hay que saber también que este tipo de objetos... rocosos y demás, como cometas y asteroides y demás, se mueven muy muy cercanos a la eclíptica, muy cercanos a la eclíptica, luego eso es visible desde cualquier punto, que no son circumpolares, como por así decirlo, ¿no?, que siempre van en el mismo plano casi de los planetas, ¿no?, los asteroides, con muy poca variación. Fijaos, ¿no?, que los técnicos que apoyan la investigación son los del MIT, famoso, ¿no? O sea, sí, el MIT. Estamos hablando de esa unión que siempre hemos querido apoyar aquí, que es la universidades y la investigación, con los centros de que tienen el material, y en este caso como es la NASA, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque los telescopios están en otro país, ¿no? Aquí se evidencia lo que es la globalización, ¿no?, en este caso de la ciencia, ¿no?, y de la investigación, ¿no? Es importante, cuando salen nombres y siglas y en estas noticias te das cuenta cómo están coordinados, ¿no? Uh-huh. Es importante también, claro, este tema. Bueno, pues dicho esto, le pido disculpas a don Manuel Jiménez del Barco porque me he colado, me he saltado su sección de detrás del telescopio, pero hoy yo me voy a meter en lo que no me importa. Como casi siempre, ¿no? Sí, porque le he quitado la hoja que él trae de apuntes. Amigo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo de que uno no ve escribir a mano. ¿Sí? Estaba, ¿no? Ya lapicero, el número 2, HB. Yo sé que ha sido porque su memoria RAM, no la suya, sino la de la del soporte informático, se ha ido. Pero uno, mirando la letra, pues observa, análisis grafológico, la viene ahora. Rectitud, sí, de la persona que la escribe. El trazo, claro. Ajá, el trazo. ¿Usted sabe de este tema? O sea, que sí, un poquito. Puede hacer un pequeño análisis de allí, ¿no? Luego también se nota una... En todos estos bucles que hace, aparte de una exquisita educación. Eso es. En colegios privados. ¿Eh? Hemos procurado siempre que Lito vaya a los mejores colegios siempre, de chico. Pues observa una admiración por la belleza. Ajá. Por lo cual no sería raro encontrar a Lito en un museo, por ejemplo. Por ejemplo, no sería nada raro. y sobre todo es la serenidad que se plasma en la rectitud de las líneas. Y eso sí, una persona muy científica, calculadora, puesto que todos los espacios de frase miden exactamente lo mismo. ¿Eh? Es como si escribiera una frase, un renglón, hiciera la mediatriz, midiera y volviera a hacerlo. Y justificárselo automáticamente. Exactamente, sí, sí. Es un texto perfecto. Pues si usted quiere. No tenía plantilla debajo con las líneas, no. Para seguirla. Es natural. Yo siempre me voy para un sitio o para otro. Bueno. Hágalo sin sintonía. Vale. Si quieres se la canto. No. Prefiero. Dejemos los análisis pluviométricos, por favor. A propósito, también lo traigo, para hoy. Muy bien. Sí, muy interesante. Bueno, pues hoy detrás del telescopio tenemos a Daniel Kirkwood, matemático, astrónomo y astrónomo norteamericano, nacido en Hartford Country, Maryland, en 1814 y muerto en Riverside, California, en 1895. Fue profesor particular a partir de los 19 años, preparándose de álgebra con uno de sus alumnos. Se graduó en matemáticas en Pensilvania en 1838, donde enseñó durante los 5 años siguientes, entre 1843 y 1848. Publicó artículos astronómicos, el segundo de los cuales dedicó a los asteroides, sin querer ha puenteado el tema de inicio del programa. Después del descubrimiento del asteroide hecho por él de Astraea, el 8 de diciembre de 1845. Recibió reconocimiento internacional con su descubrimiento sobre una relación matemática entre la rotación de los planetas y sus órbitas. Daniel pasó a profesor de matemática en el Instituto Delaware en 1851 y como su director desde 1854 al 56. En 1861 sugirió que las lluvias de meteoritos se producen por fragmentos cometarios, hecho que se demostró posteriormente. En 1866 realizó su principal descubrimiento, unos huecos en las distancias entre los asteroides, tramos en donde no se encuentran órbitas de asteroides. Estos huecos se llaman en su honor huecos de Kirkwood. En compendio, Daniel Kirkwood escribió 129 publicaciones y entre ellas 3 libros. Y un observatorio lleva su nombre desde 1900. Desconocía, por ejemplo, que este fue el que hizo la hipótesis de que las estrellas fugaces eran restos cometarios. Efectivamente. Eso lo desconocía. Para eso sirve la sección de detrás del telescopio. Un momentito, que tenemos una llamada. A ver. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. Pues aquí hablamos con el señor Pablo, hombre. El amigo Pablo, que tenemos la llamada pinchada, pues aproximadamente desde las 10 menos cuarto. Es que no ha podido entrar hasta ahora, pero lo paga don Antonio. Lo paga Antonio. ¿Qué tal? No, es un móvil, es un móvil. Muy bien. ¿Qué te cuentas por ahí? Pues nada, aquí estábamos ya. Hemos vuelto de gimnasio, que me apuntan a un gimnasio, va a hacer deporte. Que eso también lo paga don Antonio. Pero no será para adelgazar, ¿no? No, para adelgazar no. Ah. Aquí lo paga todo don Antonio. Bueno, esperemos que usted cuando termine la carrera le recompense. Con una bonita residencia. Don Antonio, ¿usted está escuchando lo que le está diciendo su hijo? Te refiero a un geriátrico, me parece. Va a ser como esto, pero para él. Ajá. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo te vamos a ver por aquí? Pues muy pronto me veréis por allí. Eso, pues. De Semana Santa, lo más seguro que me veáis. Uh-huh. Semana Santa, el Jueves Santo, no hacemos programa, ¿eh? No, ya. Pero antes me refiero. Uh-huh. Posiblemente. Perdone, que es que le había quitado una cosa a mi compañero y me la han quitado las manos. Uh-huh. Bueno, pues. ¿Tú dirás? Pues nada, y llamaba para ver cómo estabais todos ustedes. Que hace mucho tiempo que no voy por allí. Pues la verdad que sí, un montón. Bastante tiempo. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de los exámenes? ¿Va bien la cosa? Muy bien. Muy contento. ¿Estás en pleno ebullición o has terminado ahora? Estoy todavía en ebullición, ya mañana, mañana digo yo, el día 1 o el día 2, depende, todavía hago el último de la primera ronda. De la primera ronda, claro. De febrero se alarga hasta marzo ya, ¿no? Ya se alarga hasta abril, vaya. Se alarga hasta abril. La matrícula también la ha pagado don Antonio, ¿no? Sí, los, los 97 créditos y media matrícula. Sí. Ya vemos que cuando vamos a cenar no se lo recuerde, pide un vasito de caldo, cositas así, pobre. Claro. Bueno, ¿y qué tal está? Muy bien, muy bien. ¿Estás bien, no? Sí. Aquí todos me... se acuerdan de ti bastante, ¿eh? Ya, ya. Me dan bastantes recuerdos para usted. Claro. Y era ya obligado de que usted, después de tanto tiempo, llamar, se viese la obligación de llamar, de llamar, claro. ¿Eh? Creo que se le... uno mucho. Yo le he recordado bastantes semanas que me han dado bastantes recuerdos para usted. Ya, esto, ya. Esto no es una bronca, esto es un pequeño cariño de padre sufridor. Me va muy bien, me va incluso mejor que el año pasado a estas alturas. Vamos, el año pasado me iba bien, pues lo me estaba diciendo incluso está más fácil la primera parte. ¿Ya has abierto algún cadáver? No, todavía no, pero sí están los hospitales. Bueno, pero están los vivos. Sí, ¿y vivos ha abierto alguno? No. He estado en operaciones a abdomen abierto, de hernias y una colectomía también. ¿Y no has vomitado? No. No, menos mal, porque un médico que te vomite, ¿verdad? Tiene que ser desagradable. Sobre todo encima de donde está operando. Bueno. No, y hoy he estado también en la sala de rehabilitación. Hoy me tocaba las prácticas de radiología. Y sí, tiene unas prácticas muy interesantes ahora, sí. De rehabilitación, y ve a los tetrapléjicos y a los paralíticos, ¿no? Es un poco... Esa sala es más terrible, ¿no? Más que nada porque muchos son de accidentes. Sí. Y algunos atropellados. Es decir, que no es que haya sido por su propia negligencia. Sí, paso de cebra. Yo eso lo conozco bastante bien. Esa sala la conozco bastante bien. Muchos años. Un hospital enorme, porque las prácticas de radiología sí se hacen en Puerta del Mar, en Cádiz, y eso es inmenso. Martín Aspecto es un verdadero hospital, gente por los pasillos, un bullicio, vaya. Pues bueno, pues que te vaya bien. Claro. Y que tengas por aquí. Ya nos veremos. Que te pases por aquí cuando puedas, hombre. Eso. Sí, sí, sí. Venga. Que no todo es ópera, ¿eh? En la vida. No, ya, ya. Hay más cosas, hay más cosas. Muy bien. Venga, pues nada, gracias, Pablo. Un abrazo a todos, ¿eh? Venga, un abrazo. Adiós, un abrazo. Saludos. Un beso de tu padre. Venga, gracias, igualmente. Adiós. Ya nuestro amigo Pablo desde la capital de la provincia, desde Cádiz, que por cierto, mañana la provincia está de fiesta, día de la Pepa, sí, de Puerto Real. Bien, pues yo creo que enlazando con lo que ha contado antes Lito, deberíamos... pasar directamente a que comentaras la sección meteorológica, ¿no? Ya vale. Que tienes ahí los datos. Sí, bueno, pues seguiré el monólogo. Sí. Bueno, pues traigo... No, acaba el monólogo y después pasa a ser un mes interesante, biólogo. Seguimos con un mes interesante en nuestros grandes relatos mensuales. Grandes relatos. Viene impreso en ordenador de puro milagro. Se lo olvidó usted decir lo primero. La estación meteorológica, sí, Lito 2. La estación meteorológica Lito 2 ha sacado su parte con retraso, pero la ha sacado. Del mes de febrero. Bueno, a primera vista se divide el mes de febrero en dos partes. Una muy tranquila meteorológicamente, dominada por anticiclones, presión muy alta hasta el tercer lunes del mes. Prácticamente dos tercios del mes se llevó tranquila. Es cuando la afonía de Alfonso, ¿no? No cantaba ni nada de eso. Exactamente. Yo creo que no lo tengo aquí yo también, para yo por la esa correlación. Fecha, también estoy afónico por esa fecha, una semana. Sería una gráfica interesante de incorporar al gráfico. Sí, un estadístico interesante. Ah, bueno. Pues a partir de ese día, del lunes este tercero del mes, se empeoró, bajó la presión y ya fue un altibajo tanto de presión como de humedad y temperatura. Hay unas cuñas en temperatura un día alta, un día baja, un día alta. Parece que estaba casi a propósito de que un día hacía frío, el otro moderado, frío, moderado, en fin. Las precipitaciones se acumulan desde el viernes anterior hasta el tres días antes de el día antes de acabar el mes. La precipitación la acumulada nada. Un sábado aislado con dos litros en medio del mes, pero a partir de las dos primeras semanas y parte de la tercera seca. Y la última semana toda lluviosa, casi diaria, o sea, el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado. O sea, estos fueron los días que llovieron, un total de 62,67 con 2 litros. Que no está mal para un febrero. Sí, y bueno, pues el dato de la temperatura media, que es 18,4 litros, de 18,4 grados. Para ser un febrero bien. Templado, ¿no? Templadito. Sí. Templadito. Una primera parte, la dominada por anticiclón, casi todos los días superior a 20 grados, 20-21, y la época de borrasca, pues, para bajonazos de 14 grados, 13 grados, ¿no? Por eso la media ha salido. Pero vamos, la parte del mes, tremenda, vamos. Sí, parecía como si el tiempo empiece a cambiar totalmente, y al final se remitió de nuevo a lo que fue enero. Frío, sí. A lo que fue enero. Curiosamente. Las comparativas de todos los febreros, desde el 97 que tengo medido. Pues, el 97 con Lito 1 todavía, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Febrero es una diente de sierra, unos años llueve y otros no. Ha sido un año bueno de febrero. Febrero no ha subido nunca, el máximo es del año pasado, del 2003, con 74, o sea que ahora 67 está bien, ¿no? Ha sido un febrero en agua bastante decente, tirando a bueno. Y por último, pues lo que llevamos de año pluviométrico, seguimos muy bien, ya con 661 litros. De septiembre, ¿no? Desde septiembre, ¿no? Desde septiembre. 661 litros, ya se empieza ya a aproximar casi a la media de precipitación del todo el año. Así que con un abril más o menos potable y mayo todavía, y que mayo bueno, que puede caer alguna tormentita, se puede portar muy bien el año. Sin embargo, marzo no está haciendo muy ventoso, no, ¿eh? No. Marcos. El lapsus mental. Buenas noches. Iba a decir mayo y ha entrado Marco y dice Marco. Le estaba yo diciendo, digo, no hables hasta que empiece la música. Claro, bueno, pues nada. Menos mal que ha entrado Marco, llega a pasar otra cosa, dice, sabrá Dios qué. Está uno siempre pendiente a todo lo que pasa alrededor y le traiciona la concentración. Así que bueno. Ya bueno, ha quedado saludado antes de ser presentado. O sea que a mí me pasó una cosa muy curiosa, eso de que yo siempre, cuando hago un escrito en mi trabajo, siempre el final siempre es el director del laboratorio. Bueno, ahora es directora, pero antes era director. Y claro, los que sabemos mecanografiar no somos conscientes de lo que estamos con los dedos. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Y estaban hablando de bautizos y tal, y mandé un escrito a Cádiz, a la delegación de agricultura, del director del bautizo, firmado tal, y eso fue firmado, rubricado, sellado y todo. Pero no, se dieron cuenta allí ya. ¿Qué pedazo bautizo de la cosa? No, por eso estás hablando muchas veces, estás escribiendo y como te hablen, lo que estás diciendo te lo escribe. Lo escribe. Al señor director del bautizo. Que te digo que menos mal que era eso, que llegas a otra cosa o algo tú estés pensando así, ropa. Sí, lo escribes ahí. Yo, con respecto a lo que ha dicho Dito, febrero ha sido un mes bueno. Un mes en el tópico de los febreros, digamos, de los últimos años prácticamente. Pero marzo no es ventoso. No está haciendo ventoso. No. Y si abril no es lluvioso, pues mayo no será florido y hermoso. Esperaremos acontecimientos. Sí, adelantando. El sabio refranero popular. Sí, porque en marzo está dando un mes muy semana, extraño. Esta semana, hoy es jueves, creo que fue el martes, ¿no? Sí, el martes. Cayó un chaparrón a las 4 de la tarde, pero un montón de agua. Pero era como una pequeña borrasca. Sí. Era algo muy intermitente. Pasajero. Y bueno, y la que cayó el viernes antes de la manifestación, a las 6 de la tarde. También. O sea que ha llovido fuerte y violentamente. Pero poco espacio de tiempo, sí, no, y para, exactamente. Pero vamos, que te coges la calle y te pones una sopa. Han caído unas gotas poco antes de venir, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Yo no me he dado yo cuenta. No he dado en el cristal del coche. Goterones. No había dado cuenta. Don Juan, si usted quiere, nos pone un poquito de música. Hacemos una pausita. Ahora nos pondrá algo portugués o algo. Vale. No, pongan ustedes algo, tiene que poner algo valenciano, yo creo, ¿no? Es que valenciano no, sí, hombre, el fallero, no tenemos. Paso doble el fallero, muy bueno. Sí, lo tengo, pero hay que buscarlo. Espérate que a ver, con qué nos sorprende. Que algo está buscando en la copla. Copla, sí, valenciana. Copla, ¿eh? Valenciana, sí. Hombre, bueno, la más grande era la Concha Piqué, eso es lo que va a buscar. La más grande era valenciana, Concha Piqué. Pero no la más grande, Concha Piqué, ¿eh? Sí. Hay mucho que discutir. Yo digo que yo sí. Creo que es la más grande, Concha. La más grande, Tonadillera. Tonadillera es Concha. Esto trae mucha polémica en la radio conmigo, porque hay más gente que dice Marifé. Yo soy de Marifé. Bueno, Torre de Arena. Yo soy de Angelita. Angelita. Yo, la del barrio. Yo que... ¿De quién eres? ¿De Marujita? No, a ver, yo me considero opinión autorizada en canción española, porque es algo que desde pequeñito he mamado en mi casa. Y dice don Antonio Burgo, que es otra gran autoridad en la materia, que hay dos formas de canción española. La que se canta con la cabeza y la que se canta con el corazón. Hablando de Concha y Marifé. Claro, entonces, hablando de la que canta con la cabeza, doña Concha Piquer. No hay otra. Sí, yo no lo discuto, pero que... Efectivamente, hizo, dignificó la copla, ¿no? Hizo una copla fina. Y en el corazón, pues tenemos... Ahí ya habría que discutir. Yo lo he dicho a posta el comentario este porque por la mañana en la copla se nota perfectamente los seguidores de Concha y los seguidores de... Ya encontró algo, ya tiene cara riéndose. A ver, don Juan, ¿con cómo funciona el equipo de producción? ¿Con qué nos va a deleitar? Tenemos aquí una producción del programa tremenda. Para que vea que aquí no hay carpetas Charefold, que ha estado para arriba. Ha estado corriendo y la Charefold estaba allí colgada. En el quinto cajón del archivador. Allí fuera. ¿Qué tiene, Juan? Flores y falleras. Venga. Pues nada. De Rafael Conde. Rafael Conde, el Titi. Anda. Manda. Gran valenciano también. ¿La escuchamos? La escuchamos. Oyéndote de día, la locura de fuego de tu piropo, y yo no comprendía que me estaba matando poquito a poco. La mascleta de tus besos en mi boca se estrelló, y al ninote mi embeleso tú lo vististe de amor. Como un muñeco de falla me quemaste, y al despuntar la mañana me dejaste, y Valencia vio mi pena, pedí por tus pecados y a la Virgen Santa y Buena de lo desamparado. Me olvidaste, y aunque grité no te vayas, me quemaste, como a un muñeco de pana. Llorando me mentía, visante de mi alma por ti me pierdo, y luego me decía, si te he visto chiquillo ya no me acuerdo, de angustia quise morirme bajo la noche del sol, y allí solito decirme para pagarme tu amor. Como a un muñeco de falla me quemaste, y al despuntar la mañana tú me dejaste, y Valencia vio mi pena, a pedir por tu pecado, y a la Virgen Santa y Buena de lo desamparado. Ay, me olvidaste, me olvidaste, y aunque grité no te vayas, me quemaste, como un muñeco de polla, me quemaste. Como un muñeco de pata. Camino del arte, tu canción como estandarte y tu recuerdo por guía. No encontré Valencia mía, tierra con quien compararte. Y en la fiesta josefina de la falla se desbordan de entusiasmo mis amores cuando veo desfilar entre rondanas el cortejo de la ofrenda de las flores, las falleras valencianas a su virgen las ofrecen con volteos de campana y plegaria que a los aires estremecen. Mareta nostra, Chieperudeta, a tus pies siempre prostrado, quieren ser por ti amparado los hijos de tu terreta. Con esas flores te dan el alma, reina y señora, dulce Mareta, patrona nostra, qué re bonita, Juan de Bulche. Con tu esplendor y alegría, con tu luz de primavera, todo en ti es lozanía, y en las almas cada día prende de amor una hoguera, y por eso a la doncella de Valencia ser fallera le cautiva y enamora, realzando su hermosura y su presencia. Con el traje señorial de labradora, tú lo vistes con orgullo, y a la Virgen en la ofrenda le repite el dulce arrullo, la plegaria que es el faro. Mareta nostra, Chieperudeta, a tus pies siempre prostrado, quieren ser por ti amparado los hijos de tu terreta. Con estas flores te doy el alma, reina y señora, dulce Mareta, patrona nostra, ay qué re bonita, Juan de Wilche. Seguimos aquí en un programa que hacemos todos los jueves, programa de astronomía, un punto azul, mirando a don Antonio, no hace falta ni hablar, sino la mirada, lo dice todo. Es que está usted con una personalidad arrolladora, debo decirle. Me crezco. Sí, ante sí, las adversidades. Muy bien, muy bien. Sí, te veo bien, te veo. Aunque bien. No hay adversidad. Yo estoy muy contento esta semana. Sí, sí, por una cosa fundamental. Sí. Y es porque se ha editado un disco magnífico. ¿De quién? Es un recopilatorio de un cantante de los años 70 que falleció a principios de los 90. Está cantado, el primer disco está cantado por él exclusivamente, con un éxito suyo, y el segundo por otros artistas que le hacen un homenaje. Y es de Bambino. Ajá. Uh-huh. Sí, por eso estoy contento. He escuchado una versión de Sabina cantando. Efectivamente. Que suena en la radio. Uh-huh. Aquí suena, se suele poner Bambino también, ¿no, Juan? Está diciendo Juan que sí. Bueno, me voy a matar con el tabaco. Sabéis que los niños asmáticos son asmáticos por culpa de sus madres. Bueno, es aquí un congreso neumólogo, aquí en Jerez lo he leído. Se ha descubierto un planeta nuevo esta semana. ¿Eh? ¿Lo trae usted? Lo trae don Antonio. Don Antonio. Pero yo soy muy reticente a esas noticias, porque yo es que no me creo que sea un planeta. Porque hace poco se descubrió otro. Las características de este descubrimiento con respecto a otro es algo diferente, ¿eh? Sí, sí, un poquito diferente. Estamos hablando de que... Cuéntenos. Pues bien, la noticia es la siguiente, ¿no? La noticia, la negrilla de la noticia dice, como en todas las noticias dice, descubierto el mayor objeto del sistema solar desde el hallazgo de Plutón en 1930. Observaciones con el telescopio espacial Spitzer, que fue el último que la NASA envió al espacio, detecta en la órbita del Sol y puede ser tan grande como casi Plutón. El último gran telescopio de la NASA ha confirmado el descubrimiento del mayor objeto del sistema solar desde el hallazgo de Plutón en el 30 por Clyde Tombaugh, anunciaron ayer astrónomos de Estados Unidos. Catalogado con el nombre de Sedna, la diosa que creó las criaturas del mar según los Inuit del Ártico, los esquimales, ese objeto divisado por primera vez en noviembre pasado desde el legendario observatorio del Monte Palomar en California, es el más lejano detectado hasta ahora en órbita alrededor del Sol. Y según diversos investigadores, su tamaño es tan grande que algunos apuestan por clasificarlo como el décimo planeta del sistema solar. Otros prefieren calificarlo como planetoide, aunque sus dimensiones podrían ser equiparables a las de Plutón. El descubrimiento de Sedna vuelve a evocar el planeta X, aquel famoso planeta que fue un término acuñado a principios de los siglos pasados por Percival Lowell, quien propuso la existencia de un misterioso planeta con la masa suficiente para alterar la órbita de Neptuno. Desde hace tiempo los científicos han buscado ese décimo planeta en el cinturón de Kuiper, que es una vasta región, como todos sabemos, del espacio con forma de anillo y situada más allá de Neptuno. En el cinturón de Kuiper se ha encontrado desde el año 92 hasta 70.000 objetos de más de 100 kilómetros de diámetro. Son llamados planetoides por los científicos. Estos cuerpos sólidos de roca y hielo a partes iguales serían aquellos escombros del periodo de formación del sistema solar que no llegaron a agregarse y vagan desde hace unos 5.000 millones de años girando alrededor del Sol en trayectorias largas y elípticas. Pero Sedna, este planeta, parece ser que no es un planetoide más, porque es el más grande y distante de cuanto se han encontrado más allá de Neptuno. De hecho, podría ser el primero detectado en una región más lejana que el cinturón de Kuiper. Se trata de la llamada nube de Oort, de donde procedería todos los cometas que se acercan al Sol. Michael Brown, del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, recordamos Caltech como de nuestro amigo Feynman, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y codescubridor, este científico de este objeto, precisó ayer que Sedna está a unos 13.000 millones de kilómetros, aunque en su trayectoria alrededor del Sol llega a alejarse hasta 130.000 millones de kilómetros, 900 veces la distancia entre el Sol y nuestra estrella. Esta es la noticia. Uh-huh. Bueno, yo he leído algo sobre dimensiones, y hablo de memoria, pero creo recordar que eran 2.500 kilómetros de diámetro Plutón y este tiene 2.000. Un poco menos parece, pero también decían que posiblemente con mejores aproximaciones podrían determinar mejor el diámetro del planeta y posiblemente fuese o igual o quizás un poco mayor. Por eso digo que 2.000 kilómetros y 2.500 pues son muy parecidos de tamaño y estamos hablando ya de una cosa ya bastante grande respecto de otros planetoides que han encontrado. Me gusta, que me gusta el nombre. Sedna me gusta. Sedna. Es bonito. Mejor que Planeta X, porque no sé si el Planeta X, porque no sabía el nombre ponerle, o porque es 10 en número romano. No lo sé, ¿no? Con el décimo planeta, X. Entonces, bueno, pues ahí está, como cualquier otro tipo de descubrimiento, sabéis, ¿no? Está, en, por así decirlo, en cuarentena, hasta a ver cómo se clasifica esto, ¿no? De alguna manera por la comunidad científica. Todos sabemos que aquí hemos tenido algunas veces, hemos traído el tema de los planetas, y siempre hemos, cuando llegamos a Plutón, siempre le ponemos como unas comillas, una interrogación. Es planeta, lo consideramos planeta. Rompe la serie de los gaseosos, de repente uno rocoso, muy pequeño, con una órbita muy extraña respecto a los demás. Entonces había corrientes científicas que querían incluso descatalogarlo como planeta. Entonces no sé si no solo descatalogan este, sino que añaden el décimo. Pues no sé cómo lo... Tiene cosas en común con, sí, Plutón. Por lo que ha comentado, tiene una órbita elíptica muy, muy, muy elíptica. Muy elíptica. Muy elíptica. Se aleja muchísimo, al igual que Plutón. Uh-huh. Que incluso hay temporadas que es el... Que no, el es, octavo. Que no es más lejos. Claro, es Neptuno el que está más lejos. El que está más lejos. Y no solo elíptica, sino... Inclinada respecto a la eclíptica. También habría que mirar que, aparte de la electricidad que tiene, a ver si es también está inclinada con la eclíptica, pero bueno, yo también sigo votando, poniéndolo entre comillas. Más que de comillas, vamos. Yo lo deslocaría directamente junto con el tirano Plutón. Sí. Después de 70 años. No, yo creo que realmente es normal que en los años 30 se descubriera un nuevo objeto y se catalogara como planeta, absolutamente normal y razonable. Pero claro, cuando más adelante, en los años 70, es el señor Kuiper establece su teoría de que no, de que son muchos más, pienso que no tiene mucho sentido que Plutón siga siendo considerado un planeta. Tiene muchísimo más en común Plutón con este Sedna, con el Quark del año pasado y con otros muchísimos que hay por allí, que con el resto del planeta. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre, considerar tanto a Plutón como a Sedna como a Quark, uh-huh, los que llaman KBO, objetos de cinturón de Kuiper, uh-huh, y llamemos planetas los que son planetas realmente. Claro. Y yo creo que el Plutón, como es de, viene de antigua, hemos dicho que en 1930, lo hemos estudiado todo en todos los libros de texto, en todos los lados aparecen los nueve planetas, los niños se lo saben ya por orden desde chiquititos y todas estas cosas. Ya creo que es más por tradición, por tradición y por defecto un poco de, por abuso un poco del lenguaje, digamos, que se mantiene ahí como noveno. Pero, en fin, sabemos que desde el más, los científicos más que se dedican a todo este tema de catalogación, etcétera, están casi por la labor de destronarlo un poquito como planeta. Yo sí destacaría el buen juego que está dando este telescopio, el Spitzer, o sea, que lleva muy poquitos meses en órbita y pues ya está produciendo descubrimientos que, bueno, que no se habrían podido realizar si no fuera con su tecnología. Porque estamos hablando de una roca bastante gorda. Claro. Pero hasta ahora no se había visto. O sea que, efectivamente. Es que si no por hasta ahora mismo no se había visto. Hemos tenido Hubble y hemos tenido... Recordemos que es un telescopio muy particular porque no está exactamente en órbita, o está en órbita, pero una órbita muy particular porque está en uno de los puntos de Lagrange. Claro. Esos puntos que son equidistantes. De gravedad cero, prácticamente. Efectivamente. Por lo cual está ahí, lejos de la Tierra, bastante lejos de la Tierra, más allá de la Luna. Uh-huh. Y que necesita estar tan lejos porque al ser un telescopio infrarrojo, pues así no le interfiere la radiación infrarroja que produce la Tierra, que es muy considerable. Claro. No, y que necesita estar allí porque es que allí donde está el punto de Lagrange, ¿no? Está en otro lado. No es que se escoge el punto donde... Hay varios, hay cuatro puntos de Lagrange, pero bueno. Este es el más lejos que de la Tierra, que hay que irse donde están. Si ahí está detrás de la Luna, pues se va, se tiene que ir. ¿Qué eran los puntos de Lagrange esos? Eso es algo que sacaron para la película esa de 2001, ¿no? La ha comentado ahora don Marco. Redundando, pues son puntos de gravedad cero entre dos planetas que se ejercen la gravedad en forma contraria. Pues existe un punto en el que la gravedad es cero, pero no es en una órbita completa, sino te sales de ese punto y vuelve a haber gravedad. Son puntos... Los hay inestables y los hay estables, pero son puntos. Por ejemplo, No son trayectorias completas. Hay uno justo en la línea que une la Tierra y la Luna, uh-huh, pero que cae dentro de la Tierra. Ese punto de la Lagrange cae dentro de la Tierra, o sea, ahí no se podría poner. Entonces, a ambos lados, entre la Tierra y la Luna, y a cada uno de los lados hay dos puntos que son los, digamos, estables, que en uno de esos puntos creo que es donde está ese telescopio. y hay otro por detrás y por arriba y por abajo. Ahí como está, me parece que lejos, ¿eh? Como dice, sí. Marco, está bastante lejos, está lejos. Se tuvieron constancia experimental cuando se observaron los troyanos. Los troyanos están en los satélites de entre Júpiter. Con Júpiter y el Sol. Uh-huh. Los puntos de Lagrange de Júpiter con el Sol, están los asteroides troyanos, el cinturón de troyanos. Hay un dentro del cinturón de asteroides, el grupo de Troyano está en ambos puntos de Lagrange de la gravedad Júpiter-Sol, por ejemplo. ¿Y por qué le llaman troyanos? Porque mitología, pero ya no van acompañando sé. A Júpiter, no sé. Sí. No sé qué. Y es que sigue en su órbita. Un poco van con él. Alfonso de Troyanos, de Júpiter y de mitología, no sé. Yo creo que es porque van acompañando siempre como un séquito a donde va, porque como están en esos puntos estables, se mueven junto con la órbita. Entonces, no tiene nada que ver con el caballo de Troya. No tiene nada que ver con el caballo de Troya. Pero es que eso lo hemos hablado aquí. Sí, hemos alguna vez hemos traído programas, os acordaréis, digamos, monográficos sobre planetas que hemos estado describiendo desde Mercurio en adelante, cada uno de los planetas, y cuando hemos llegado al cinturón de asteroides hemos hablado Lo buscaremos. Bueno, queda. Queda un poquito todavía. Esto lo hacemos el jueves en directo. Se emitirá grabado el fin de semana y habrá pasado el evento que mañana se va a organizar, viernes, día 19 de marzo, día de la Pepa, día de San José, día de la provincia. Mañana se va a hacer una plantada de telescopios en el Colegio Blas Infante, sito en Paseo de los Bomberos, sin número, frente al Parque Atlántico. ¿Viste usted cómo? No me acuerdo. Le funciona el coco. Muy bien, muy bien. Don Miguel Soto. ¿Que usted qué es lo que tiene que ver con ese colegio? ¿Usted es el jefe del colegio o no? Pues no. Pues casi, pero casi. Tampoco. allí tengo mis niños. Y pertenezco a AMPA, como todos los padres del colegio. Yo me quedé un poco. En mi tiempo era el APA, ahora es el AMPA. AMPA. Sí, porque AMPA es peligroso. Vaya, hoy en día. Con H o sin H. No es sin H. Sin H, sin H. Es que hay una cosa muy muy particular en las APAs o en las AMPAs, en este caso. Asociación Nacional de Padres. Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Han incluido las madres porque es que el 90, o por no decir el 95% de la gente que trabaja en las APAs son las madres. 99. Entonces, no, por lo menos, me he quedado hasta corto. Es decir, las madres son las que hacen funcionar las AMPAs. Entonces, claro, de madres y padres, AMPA. ¿Nadie pensó cuando puse ese nombre en el significado del término AMPA? Pues parece ser que no. Pero llamarlo APMA es muy difícil. Bueno, que parece que llegan a la reunión y se van a encontrar jugando al póker. Una timba. Y el Soto que pertenece a la AMPA. No pertenece. Calampa. Yo pertenezco todo al AMPA del colegio de mi hijo, por supuesto, claro. ¿También está en el AMPA? También estoy. Claro. Entonces, ¿usted es miembro del AMPA? No, como todos los padres. Como todos los padres. Alumnos, exactamente. Es que es obligatorio. Entonces, pertenecer al AMPA. No, es totalmente voluntario. O sea, una cosa es pertenecer. Cualquiera que ponga la radio ahora mismo y están hablando, por Dios. Una cosa es pertenecer a la asociación de padres del colegio de tu hijo, que todos creo que deberíamos pertenecer. Si no te interesa la educación de tu hijo y demás, pues la asociación de padres, pues normalmente tú tienes que pertenecer. Hay gente que no pertenece, allá cada cual. Y otra cosa es pertenecer a la directiva de ese AMPA, o sea, el presidente, el tesorero, el secretario, los vocales, la responsabilidad, o sea, exactamente, que son los que manejan un poco del tema de estatutario, de reuniones, de actas, de todo ese tipo de cosas. Entonces cualquiera de los padres que tenemos niños en edad escolar pertenecemos a las APAs o a las AMPAs en este caso, pero por ejemplo yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en el de mi colegio, no soy ni tesorero, ni presidente, ni secretario, ni vocal ahora mismo, no sé si Miguel por tampoco, ejemplo tampoco. Entonces claro, como padre que pertenece al APA de un colegio, el APA quiere hacer cualquier tipo de actividad, se enteran de que en este caso pues Miguel es de la asociación astronómica, que tiene un telescopio, que otra vez ya no era la primera vez que hemos ido, ¿verdad? Sí, hemos ido, además lo hemos intentado bastantes veces, lo que pasa es que el tiempo no nos ha dejado. Y no ha acompañado el tiempo, nos hemos suspendido unas pocas de veces, pero por lo menos yo recuerdo de haber estado una vez. Sí, se ha hecho una vez. Por lo menos. Se ha intentado varias, pero se ha hecho una vez. Se hizo una vez. Vamos a ver mañana. y vamos a ver mañana. Entonces organiza esto para que, pues, un poco acercar, como otras veces que hemos hecho charlas y demás en colegio, acercar un poco la ciencia. Los padres y los niños vienen, preguntan, miran por telescopio, se asombran muchas veces de mirar, etcétera, etcétera. Y es un poco de las veces se van asombrados de lo que allí ven. Preguntan mucho, no sé, el caso de que vengan 30, 40 niños y disfruten de ese día y a lo mejor creas un poquito de afición en alguno de ellos, pues ya me parece estupendo. ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Exactamente. Ahora que crece, oscurece. Sí, ¿no? empieza a oscurecer y ya empieza. Es el último día de invierno. Sí, el último pues de invierno, porque ya... Día de San José. Ya estamos en primavera ya en nada. Nada de tiempo, astronómicamente hablando. Entra... ¿A qué curso está dirigido? A todo el mundo. A todo el curso. Sí. Es un colegio de primaria. Ajá, interesante. ¿Eh? Es un CEIP, Centro de Educación Primaria, Infantil y Primaria. Yo hace, o sea, mucho que tiempo no hay... eso ya, don José Luis. Por eso, no que me acuerdo. Es lo que hoy en día llega hasta sexto de primaria, que son es toda la primaria junto con la infantil, y a partir de ahí pasaríamos a secundaria. Es más pequeño, mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que hay centros que, según entró la LOCSE, se han quedado como centros de primaria solamente, y hay gente que y hay centros con mayor capacidad y mayores que son que llegan primaria y llegan hasta cuarto, hasta secundaria. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos a hacer va enfocado tanto a los alumnos como a los padres. Sí, para que los padres vengan también. Exactamente. Porque, bueno, de hecho, la vez que lo hicimos, iban bastantes padres con los críos y tanto se asombraban unos como los otros. Vamos, que parecía que ellos veían y se peleaban por ver otra vez. Se ponían en cola. O sea, que los padres pisoteaban a los niños a ver por el telescopio. Prácticamente, prácticamente. Como diciendo, yo soy el padre niño, tú quédate aquí. Mañana se puede ver el planeta Venus, muy bien. Sí, a esa hora sí. A esa hora sale también Júpiter, que lo podéis ver. Sí, el tiempo no lo permite. Y luego el comunicado de prensa, yo he visto, y también Orión y Géminis. Te digo, no, que voy a poner algo. Sí, sí, Orión y Géminis, sí, sí. Por ejemplo, claro. Orión y Géminis se pueden ver. Como que yo previamente me fui al Starry Night, por supuesto, a confirmarlo, ¿no? Bueno, don Alejandro, se tiene usted que poner un micrófono. Muy bien, Alfonso. Bueno, pues yo tenía preparado hoy una cosita. ¿Tú qué es lo que nos tiene que contar? A ver, te vamos a examinar con lupa, es tu primera intervención. Y ten en cuenta que tú estás en práctica. No tratarme mal. No, los dos micrófonos no que se puede acoplar. Ya, parece una rueda de prensa, Antonio. Bueno, pues bien, el pasado martes yo asistí a una reunión en la cual se ha desarrollado un proyecto que se llama Estrategia y Ciudadanía. Que consta, funciona de tal manera que se prevé unos proyectos para mejorar la ciudad de Jerez en lo que es la fecha del 2004-2010. Entonces han escogido un sector, esta idea antes la llevaban los políticos. Uh-huh. Ahora han escogido un sector de la población para que aporten este tipo de soluciones y propuestas. Y bueno, entre ellos estoy yo. Y mi interés es que no se quede solo en mí y en los que formamos esa reunión, sino que se abra más el campo. Por ejemplo, yo creo que es un buen medio en el que nosotros podemos debatir algo, y si algún oyente está interesado, pues también creo que podría. Puede intervenir, ¿no? Bien, pues lo es en lo que se relaciona, pues están la ciudadanía, la ciudad educadora y cultural, la innovación y diversificación económica, la cultura ciudadana y el compromiso cívico, el desarrollo territorial, la integración del territorio en el sistema de ciudades de referencia, la calidad de espacio y diversidad en sus usos. Y un poco relacionado con lo que estamos aquí, pues yo creo que es interesante debatir lo que estaba diciendo antes de un observatorio. A ver qué ventaja podría aportar. Tener un observatorio en Jerez. En Jerez. Pues sí, por ejemplo, la parte primera que has leído, que era... la ciudad educadora y la cultura, por ejemplo, ¿no era? Sí. Pues ahí podíamos entrar nosotros, como sabéis, uno de los fines de cualquier asociación astronómica es la divulgación, la enseñanza y la aproximación de la cultura científica a la ciudadanía, ¿no? Y en ese caso, pues ahí podíamos entrar nosotros en plan de colaboración, ¿eh? Como siempre hemos estado abiertos. Pasa que por el momento hay pocas relaciones Magallanes, ayuntamiento y cosas oficiales, ¿no? Pero siempre somos abiertos a colaborar. Y siempre nuestra colaboración hasta ahora ha sido un poco, digamos, por lo privado. Es decir, un instituto, una entidad cualquiera nos solicita, se entera de nuestra existencia, nos solicita si podemos ir a poner unos telescopios, si podemos ir a dar una charla sobre astronomía, y nosotros pues amablemente pues la mayoría de las veces si hemos podido pues hemos asistido en ese plan, ¿no? Ya una relación más seria pues sería, yo creo que muy conveniente, y hasta culminar con la construcción de un observatorio pues me parecía magnífico, aunque fuera simplemente un observatorio aficionado, no profesional, como lo hay, por ejemplo, yo lo sé, en Mallorca hay una serie de observatorios, el OAM, el Observatorio Astronómico de Mallorquín, que depende directamente del gobierno mallorquín, y allí quien lo lleva, no sé si habrá algún profesional, pero sobre todo aficionado, y hacen investigaciones de bastante nivel. En Murcia, en fin, hay otras, en Sebastián. En Granada, en el Parque de la Ciencia, hay un telescopio. Hay un telescopio. ¿Ese telescopio se montó allí a la vez que el parque o eso estaba allí? Sí, no, porque aquella zona está muy contaminada de luz. Se montó a la vez que el parque porque iban a aprovechar el telescopio, un Svensson de, no sé, bastante grande, no sé si de 300 o 400 milímetros, bastante grande, que quedó obsoleto en el observatorio de, me parece que del de Sierra Nevada, uno de los observatorios que había, y entonces el telescopio dice, bueno, pues qué mejor que en el Parque de la Ciencia, ya que quedó obsoleto, había que sustituirlo por otro, pero para lo que allí se propone, que es una cosa de divulgación y de para hacer cursillos y demás, pues sirve perfectamente, ¿vale? Entonces ahí hay gente que va y solicita espacio de observación en ese telescopio con un proyecto y va y lo hace allí perfectamente, ¿vale? Pero no con miras a, porque ya los profesionales pues piden tiempo en los observatorios ya grandes y profesionales. En este simplemente es aficionado. Yo, por ejemplo, quiero recordar que allí hizo una observación durante, me parece que una semana o 4 o 5 días, nuestro amigo Fran Violat, con el tema de Amaltea, ver Amaltea con telescopio terrestre, y entonces lo hizo desde el Observatorio del Parque de la Ciencia de Granada. Pidió su tiempo, presentó un proyecto muy interesante, le concedieron su tiempo y lo estuvo haciendo desde allí. Para ese tipo de cosas sí podríamos plantearnos de montar un observatorio aquí en Jerez. José Luis, y ya hablando por el interés político, ¿qué aportación económica tendría un observatorio aquí en la ciudad? Pues yo creo que es muy interesante, porque ya te digo que astrónomos de todo el país, por lo menos el país, de toda España, podrían pedir su tiempo de observación aquí y venir aquí. Y no solamente del punto de vista profesional o semiprofesional, sino colegios, institutos, visita, cursillo. Entonces, ese tipo de cosas trae gente. Todos sabemos, por ejemplo, que el Parque de las Ciencias de Granada es el segundo monumento más visitado de Andalucía después de la propia Alhambra. O sea, allí yo he ido hace poco con mis alumnos del colegio, y tienes que pedir cita al menos un par de meses antes, porque está cubierto completamente solamente con visitas de escolares. Igual que nosotros vamos a Granada, al Parque de la Ciencia, pasar ahí un día, igual podemos pasar un día allí que pasar un par de noches ya para aprovechar y visitar otro tipo de monumento, pues podrían venir para acá con el cosa de ver el planetario y el observatorio y de Jerez, y ya pues sitio hacer alguna visita el Tempul, por ejemplo, sí, la zona del Tempul sería ideal para un observatorio allí. Podría ser una cosa más lúdica, tipo observatorio y planetario, porque los planetarios atraen mucha gente también. Todos conocemos, por ejemplo, el propio de Granada, de la Ciencia, del Parque de la Ciencia. En Madrid, o sea, donde hay un planetario, siempre hay muchas visitas de escolares, muchas visitas de estudiantes, personas mayores incluso, etcétera. Que una de los atractivos de la ciudad es ir a ver el planetario, por ejemplo. Desde el punto de vista turístico, pues habría también ahí una oportunidad, porque pues todos sabemos que los monumentos y todas esas cosas pues están muy bien y hay que ir a visitarlo, pero de un tiempo a esta parte pues se fomenta un poco también el turismo científico. La gente va a ver museos, la gente va a ver parques de las ciencias y todo este tipo de cosas, y son muy visitados, Nosotros muy visitados. Tuvimos la experiencia de cuando pertenecíamos a otra agrupación antes de la que salimos nosotros. Tuvimos un tiempo trabajando en el Colegio Carmen Benítez, lo que hoy es la Escuela de Idiomas y escuelas empresariales también. Y recuerdo que, bueno, quedábamos los viernes, los sábados, sobre todo los sábados más, allí sobre las 8 de la tarde, en el patio y poníamos un telescopio. Bueno, pues siempre había gente que iba a mirar, ¿no? Y recuerdo incluso, no sé si tú venías, Lito, una vez que nos fuimos a tirar papeles por la calle Larga. No, tú no venías. Recuerdo que era un día que había unas oposiciones a la Junta de Andalucía de Historia y un montones de... No sé por qué se hacían en Jerez, no sé por qué se examinaba aquí, pero había muchísima gente de Galicia aquí examinándose. Y estuvimos repartiendo papeles por el centro y fueron allí muchas gallegas, allí a mirar por el telescopio. Pues era una actividad más que había un sábado, ¿no? Una opción más, como si te vas al cine, ¿no? Pues todos los sábados, si querías, te podías ir a ver las estrellas y encima desde un sitio, desde el centro de Jerez, ¿no? Y recuerdo que decíamos que esto era como una película, porque lo que le contábamos era también las constelaciones, que desde ese sitio se veían muy bien, ¿no? Una pena que hayamos perdido aquel sitio, porque también porque era causa de fuerza mayor, ¿no? Tenía un patio muy muy alzándolo. Entonces, pues eso me parece que es una iniciativa desde el punto de vista científico, ya sabes, venda, ¿no? Para poder aprovechar todo lo que se aficiona a la astronomía, y desde el punto de vista turístico es un atractivo más, como el lo que hay en el Alcázar, como la Cámara Oscura, por ejemplo, una cosa como esa, pues atrae gente y ahí tienes otra cosa más que visitar, ¿vale? Igual que los múltiples museos que hay en Jerez, del relojes, etcétera, etcétera, pues sería otra cosa más. ¿Vosotros creéis que Jerez debería tener, por ejemplo, un museo de arte? ¿Un museo de arte? Pues yo creo que sí. O sea, todo lo que sea... Hombre, todo lo que sea tener. Ampliar, o sea, no porque haga o no haga falta, te refieres, o porque... No sé, Jerez como ciudad... Como volumen de turismo... ¿Pero de dónde íbamos a sacar las obras? Bueno, eso ya habría que estudiarlo. No sé. Tenemos un museo de arte en la ciudad que son las iglesias, por ejemplo, ¿no? No. Pero no está centralizado, digamos, en un edificio, digamos, museo de tal, ¿no? Claro, pero que eso... No es un museo, supongo yo que... ¿Cómo son preguntas muy interesantes las de don Alejandro, ¿no? Sí, sí. No, yo me estoy planteando cómo se hace un museo, ¿no? ¿Quién, de dónde sacamos las obras? ¿Le damos un cosquillo a los gaditanos, traemos los urbanales para acá? No, definitivamente, si la ciudad considera que lo que en Jerez sí, se considera ¿cómo, por arte, ¿cómo se ¿no? crea un museo? Es que eso es ideal. Un museo, se crea simplemente porque el ayuntamiento, por eso, ejemplo... Que no es una cosa, vamos a hacer un museo, claro, no está hecho. No. El ayuntamiento, no, por ejemplo, de una ciudad, tiene un patrimonio artístico importante, que lo de tiene, donaciones, tiene de etcétera, etcétera, y decide que lo tiene, que tiene un gran patrimonio artístico importante, de obra incluso... buena a nivel nacional y mundial, y decide un día pues abrir una sala con lo que sea, un edificio que tiene digamos por allí, y convertirlo, todo eso que tiene allí digamos almacenado, todo su patrimonio, todo su fondo y aportaciones y aportaciones, etcétera, que siempre allí. Habrá cuando se abre uno de este entonces, tipo de entonces se abre el museo con ese capital inicial, digamos, del patrimonio propio de municipal, y a partir de ahí pues se va incrementando, hay donaciones, hay gente que actual incluso que pinta algo y dona una pieza para el Museo de Jerez, etcétera, etcétera, y se va incrementando. Es que se va a hacer una ciudad del flamenco, ¿no, don Alfonso? Eso sí parece que está en sí, marcha. Eso ya está en marcha. Eso es en la Plaza Belén. Bueno, está en marcha. Por la que paso no yo sé todos si está días. En marcha, porque ahora como ha cambiado todo... Por la que paso yo casi todos los días. No sé yo si eso se... Plaza Belén. El proyecto de arquitectura se hizo un concurso y lo ganó un japonés, creo. Sí, sí, eso sí lo... Sí, lo, sí, el proyecto esa lo noticia sí también. Que la tenía yo, que la ganó un japonés. Lo que no sé que si eso seguirá adelante, porque... Sí, está para adelante, pero es que ¿sí? Eso supone... ¿Quién financiaba eso? ¿El ayuntamiento solo? Pues yo creo que tendría que ser ese ayuntamiento, diputación y junta, me parece. Otra cosa a tener en cuenta, bueno, para ver si un museo, ya que estamos en arte, tira de momento un sondeo para ver si podría, es las exposiciones puntuales que hay salas en Jerez. Que, sí, tipo que Callejón de los Bolos. Tipo... Callejón de los Bolos, la Pescadería Vieja. Eso es. A ver, sala de exposiciones. Sí, sí. Pero ver a ver qué periodicidad tiene esas exposiciones temporales, cuánta influencia, para ver si es verdaderamente necesario y con un empujoncito cultural más para que se aficione más la gente a ir a museo, a ver si hay yo mercado, tengo ¿no? Para las aportaciones las tiene el ayuntamiento. A raíz de lo que está diciendo eso, Lito, ¿no? Las cuatro primeras las tiene el ayuntamiento. Que a raíz de lo que está diciendo Lito, voy a hacer una pregunta con WhatsApp. que tiene don Afonso, que las cuatro primeras obras que se pueden incorporar al Museo del Arte, que don Alejandro nos comenta, pues son los el caballo, el toro, la Venecia y el tronco. Y eso que está ahí viniendo para acá. El tronco. Lo difícil sería encontrar un lugar para ubicar todo eso. Esta obra de arte. Están los sótanos del museo. Tampoco estarían mal. Lo digo sinceramente. Desde el punto de vista artístico. Bueno, voy a hacer lo que yo iba a decir. Sí, venga. La pregunta con WhatsApp. Ya que he dicho lo que quería decir, digo esto que quería decir. Y si funciona, pues hago la segunda pregunta con WhatsApp. ¿Qué exposición es la que está ahora mismo en el Callejón de los Bolos? ¿No sabe? No, me confieso que no lo sé. Y ahora, segunda pregunta con WhatsApp, ¿por qué no lo sabéis? Porque no estoy informado. ¿Hay alguna? ¿Qué? ¿Hay alguna actualmente? Sí, hay una. ¿Por qué no lo sabéis? ¿Que de cofradía, de belenes o de flamenco? Pues mire usted, su respuesta es con WhatsApp. Exactamente igual que la pregunta. Pues sí, sí, y encima, pues, ¿ha acertado usted? Casi. Yo le he dicho a usted que si es de estos tres temas. Si es... No exactamente de eso, bueno, pero tiene que ver. Seguro. Pero díganos usted de qué es, venga. Siempre, el caso no es de lo que sea, ¿no? Es una exposición sobre las monjas clarisas de la calle Barja, ¿no? Entonces, magnífica exposición. Pero me refiero, ¿por qué no lo sabemos? ¿Nos interesa realmente a la población los actos estos? Porque es que puede que haya algún día exposiciones que nos interesa realmente y no nos enteramos. ¿Se divulga lo bastante? Yo creo que está a la vista que no, digo yo. Pero el ayuntamiento manda muchos folletos, que porque yo los veo. De, ¿dónde ha mandado folletos? Aquí a la radio, por ejemplo, lo manda, ¿no? Pero que todo el mundo lo viene a Frontera Radio. Y todo el mundo compra el diario de Pero, por ejemplo, que tú vas a la Casa de la Juventud, si tú estás interesado, te dan un folleto con toda la programación del mes. Lo y en la revista, un momento, lo echan en cada buzón siempre, del ciudadano. Siempre se han aprovechado los eventos para hacer las convocatorias. Y un evento que era importantísimo, Jerez, que tuvo durante muchos años una trascendencia interesante a nivel de exposiciones y de congresos y de intercambios, eran, por ejemplo, las fiestas de otoño. Uh-huh. ¿Usted recuerda esta última fiesta de otoño? Que era la famosa pisada de la uva, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Pues yo lo único que recuerdo fue Banderita Las Guardas y el vino que era de Jerez, nada más. Yo, por ejemplo, he disfrutado con exposiciones de Eduardo Úrculo, de magníficos pintores, escultores, artistas. ¿Acordáis, por ejemplo, las jornadas que hacía en Santo Domingo este pintor tan famoso? Que se queda un curso de pintura, ¿no? De los membrillos, por ejemplo. O sea, hay que aprovechar un evento y el evento... que son 15, 20 días, y entonces durante ese evento pues se celebran muchas cosas. Eso sí es importante. Es cuando mejor se transmiten las cosas. Pues existen, digamos, recopilatorios, folletos, programas, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, en una ciudad como esta, cada uno tiene, digamos, una intencionalidad cultural. Por ejemplo, la mía no se dedica a ver exposiciones en el Callejón de los Bolos, porque cada vez que paso por el Callejón de los Bolos, o es con lo que le digo, o es penitencia, o es nacimiento, o es flamenco. Y a mí, mi interés cultural no va hacia ahí. Por eso voy a otros eventos culturales que, por ejemplo, yo voy y usted no va, en Jerez. Uh-huh. Como el último viernes que fui a uno. Perdón, el último sábado, uh-huh, por ejemplo. Como eso, en Jerez es una ciudad que abarca muchísimo. ¿A cuándo voy yo? A la ópera, por ejemplo, no va usted. No voy por cuestiones monetarias, como muchísimos jerezanos. Yo creo que la ópera es muy ¿qué barata? ¿Qué precios tiene? Pues por 12 euros puede usted ver la obra. ¿12 euros? 12 euros es mucho dinero. No sé, sí. Pues vale 30 euros un partido de fútbol. Sí, pero 12 euros es dinero para los que no trabajan, ¿eh? Lo digo, yo que considero 12, que 12 euros, euros cada 3 meses es barato. Pero que igual. 2 meses y medio, uh-huh, es barato. Pero que no está al alcance de todo el mundo los 12 euros, ¿no? Para 12 ópera. Euros cada 2 meses y medio. No. Yo creo que sí. Para llenar 1.800 sueldo. No, llenar 1.800 plazas, no lo tiene, ¿eh? De teatro. Pero gente que no lo ¿qué? Tiene. Para llenar 1.800 plazas de un teatro. ¿Se llenó? Habrá 1.800 plazas de teatro, ¿no? Uh-huh. Se pueden abarcar. Bueno, no se llena. Yo considero caro las actividades culturales. Yo, por ejemplo, considero caro, por ejemplo, el fútbol y los toros, si es caro. También. Pero realmente una ópera que mueve a 150 personas. Yo lo veo caro. Caro con el nivel de vida en Jerez, ¿no? Yo te puedo decir que conozco gente, que no puede ir al cine. ¿Toda la semana? Sí, no toda la semana o... ¿Una vez al mes no pueden ir al cine? Hay gente que no puede ir. Y no son gente que come en el comedor de Salvador, ¿eh? Son gente aparentemente normal. O sea que todo el mundo no trabaja y todo el mundo no tiene sueldo, ¿eh? O sea que también hay que ver el tema de la cultura, el hacerla asequible, ¿no? Habría que plantearse que los poderes públicos subvencionaran a personas con poco poder adquisitivo también el acceso a estos medios culturales. También, por ejemplo, un tipo de tarjeta joven o una cosa de esta. O... ¿Tarjeta pobre? Eso sería humillante, ¿no? Eso sería... ¿Lo que se está diciendo? Sí, hombre, pero un poco humillante, con ¿no? Con otro nombre. Con otro nombre, ¿no? Ah, bueno, un uniformismo. No, es que gente, Antonio, hay gente que realmente no puede. Tarjeta renta bajas. ¿Qué? Se llaman gente pobre. Sí, pero me parece un comportamiento un tanto así, ¿no? Llamar a los pobres pobres, así de esa manera, ¿no? Decirle, tú eres un pobre. Llamar a los pobres pobres, a los hombres hombres, a los homosexuales homosexuales, es un delito. No es políticamente correcto. Yo no lo veo educado, ¿verdad que no? Decirle a un tío, tú eres pobre, yo te voy a subvencionar. No, yo no estoy diciendo que eres pobre. ¿No? ¿Entonces cómo? Yo te voy a dar una tarjeta para que puedas asistir a la ópera. La tarjeta pobre. Efectivamente. Me parece un insulto, ¿no? Sería una cosa preciosa, además. Pues para mí un insulto, grave, ¿no? Yo me sentiría, además, halagado de tener una tarjeta pobre. Ah, pues... O como pues, una tarjeta cateta. Pregúntele a Charles pobre. Me encantaría tener una tarjeta cateta. Hacer un cateto. Discrepo, totalmente. Un inculto. Bueno, otro problema. Sí, no, que intervenga. Que intervenga Alejandro. Estoy de acuerdo con eso. A ver cómo podríais solucionar el tema del tráfico, de la circulación en Jerez, y no me digáis con más parque. Eso haciendo. Lo que han hecho ahí, lo que están haciendo en la avenida. Ahí, ¿eso qué es? En la calle Sevilla. ¿Cómo es? Un bulevar. Pues haciendo muchos bulevares. Pues así se soluciona el problema del tráfico, no va nadie. Yo tardé el otro día desde el Instituto Coloma hasta el aparcamiento del Mamelón 3/4 de hora, y en lo que era el cruce de Divina Pastora pasé abriendo las puertas, acomodando codazos, porque aquello era un cacao. El centro de, lo que es el centro de Jerez, lo que es el propio centro, no tiene vuelta de hoja. O sea que lo que hay es lo que hay. Lo que sí se puede solucionar es la circunvalación. O sea, el tráfico exterior, que no tengan que pasar por el tema de la carretera del hospital y demás. Pero lo que es el centro es que no se pueden abrir, no se puede tirar dos o tres edificios para hacer una calle. O sea, lo que hay es lo que hay. Eso más aparcamiento... Van vía de solución. Este tema, claro. Pero, por ejemplo, ¿veis que el centro se convierte en una zona peatonal completamente? Yo creo que tiene su miga eso, ¿sabes? Porque la gente, si no puede acceder a un sitio... En coche muchas veces no va. ¿Por qué el éxito tremendo que han tenido de 10 años para acá las grandes superficies que encima ofrecen cines, ofrecen, puedes comprar el cine, la comodidad, tal y cual? Porque tú llegas y aparcas y vas con tus niños, compras en lo que tienes que comprar, entras al cine, montas al niño en un cacharrito y te vas para casa. Eso mismo en el centro, nada más pensar en ir allí a aparcar ya te cuesta mucho trabajo de animarte a ir. Entonces la gente tiene que tender la propaganda del ayuntamiento es que acude al centro y tal, pero tienen que facilitar un poquito la llegada hasta el centro. Es verdad. Centro peatonal, para todo el mundo menos para mí. ¿Por qué? Porque sí, porque así puedo entrar yo más fácil. Una tarjeta es de... Es que quiero recordar a alguien que dijo eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Alguien al dijo centro, eso? Al centro y que vení... En medio público. Menos todo yo, el mundo, menos yo. Pero en cosa oficial se refería, hombre. El problema del medio público es otra cosa. Desde la Granja a Villa Marta, ¿cuánto se tarda? Yo tardo menos en coche de la Granja a Villa Marta. Y gasto menos si voy en coche, aparco en un subterráneo y vuelvo. Claro que sí. Voy en coche. Si me saliera más rentable el autobús, voy en autobús. Lo tengo claro. Pero si es que me sale más cómodo el coche... No, más cómodo es seguro. No, más cómodo y más barato. Es que tardo menos. En una hora voy de la Granja, vengo y gasto 1,20 euros, 1,10 euros en el subterráneo. ¿Cuánto gasto en el autobús? ¿Cuánto va el autobús ahora? 80. 80 para acá, 80 para acá, 1,60. Se supone y que encima algún tengo, tipo de bono. Tengo el, sí, pero si vas una vez, tengo el viaje turístico de la Granja, pues, yo qué sé, pone con el autobús, ¿no? Por todos lados. El autobús es un medio muy fiable, ¿eh? En horario. Sí, autobús, sí, pero es muy largo, bien, ¿eh? Antonio, de la granja al centro tarda un montón. Da usted una vuelta por Jerez, ¿qué más quiere usted? Da, por 80 céntimos. Las circunvalaciones dan muchas vueltas. Dale usted vuelta por todo Jerez. Es que eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque antes te quejaba porque las líneas eran muy cortas. Tú decías, pues es que pago 60 céntimos y me lleva ahí al lado. Ahora coge un autobús y te lleva a la otra punta de Jerez. Pero claro, sí, eso sí, tiene, la ina, tiene un precio. A Lusarolaína, por ejemplo. Sí, a Gibalvín, que es un paisaje muy bonito. Usted, a Lusarolaína. Bueno, don Juan, ¿cómo está la sintonía? Pues nada, el tráfico para el centro es un tema altamente difícil. Y yo creo que los parkings, lo he dicho, no me digáis hacer parking, porque hay que aparcar, hay que llegar y aparcar el coche. Y ya te paseas por el centro y compras y de todo. Pero yo estoy de acuerdo con los parkings. Que no. Hay una ciudad por ahí que está llena de parking, ¿no? Con Oviedo. Hay una ciudad. En Santander hay muchos parkings. Es que es una ciudad completamente parkingada. El otro día, por ejemplo, hay un par de obras ahora por la parte de la catedral, la Dame Vieja. Y yo para llevar a mi hijo, que lo tenía que llevar al conservatorio, no sé las horas que eché, perdió el niño casi la clase y todo, porque está... O sea, nada más que haya un tipo de obra, alguna cosa, que te haga dar una vuelta por donde tú no querías, ya es perder la tarde casi completa. O sea que es muy complicado el tema de los centros, pero en general en todas las ciudades, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, Granada y está igual. O sea, coger el coche para ir al centro de Granada es... imposible, no lo hagas, vete en autobús, porque es que no podrás, estarás en vez de 2 horas paseando, 2 horas dando vueltas buscando dónde aparcar, entonces no ves Granada ni ves nada. Bueno, pues esto último no tiene nada que ver con astronomía, pero bueno, cosas del planeta Tierra, ¿no? Claro, ¿no? El plan 2004-2010, planeta Jerez. Pues tú, si quieres hablarnos de estas cositas, lo jueves, pues tiene tu sitio también apartado, ¿eh? Ya tú te lo vas planteando, lo que sea, pues no lo pones. No, sobre todo lo que discutáis en esas comisiones, que tú veas interesante, pero no los pones aquí, nos vayamos enterando de por dónde van los tiros un poco. Ay, ay, nuestro espía particular. No, hombre, también las agrupaciones, las asociaciones están para eso, ¿no? Para transformar la sociedad como se pueda. Cada uno desde lo que sabe, lo que le gusta, lo que puede, ¿no? Alejandro, en las comisiones, en un observatorio, 200.000 euros nos apañamos. Voy a punta. ¿Eh? ¿Eso cuánto en peseta? Unos 30 y tantos millones en peseta. Pero eso es poco. Con 30 millones es un observatorio estupendo. Un magnífico observatorio. Con instrumental puntero. Hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Gracias, Juan, en el control.